Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche, 11 de julio, iniciando ya pues nuestro programa, siendo las 9 de la noche en puntito. Bueno, un poquito más bien dicho. Así que bueno, con todas las energías para acompañarles en esta noche de miércoles en pleno pupo de la semana. Pero aquí estamos con la mejor información, por supuesto, para tenerles al tanto de las novedades de la comunidad LGBT aquí y en todo el mundo. Como siempre, pues les tendremos nuestro bloque de noticias internacionales para comentarles las novedades que han pasado durante esta semana. Tenemos noticias, como siempre, positivas y noticias también que no nos agradan mucho. Pero bueno, también estará con nosotros Gladys Macías, quien nos estará comentando más adelante en nuestro segmento Punto Cultura, con todas las novedades de la segunda ceremonia de iniciación y bienvenida a Transformistas, como parte de un ritual, ¿no es cierto?, para poder generar mucho más el tema de comunidad en el arte del transformismo y el arte drag queen. Así que más adelante estaremos con Gladys para abordar estos temas muy interesantes y darles todos los detalles de este evento. Así que bueno, antes de iniciar con nuestro programa, ¿qué les parece si les dejamos con un tema muy sensual y muy chévere también de la hermana de Michael Jackson, Janet Jackson, y su canción If? Volvemos con más de Punto Diverso. We'll be right back. y volvemos con más de Punto Diverso luego de disfrutar el éxito de Janet Jackson, Eve, un tema que también recientemente lo descubrí por ahí, uno de los grandes éxitos de esta cantante Janet Jackson. Así es, recordando un poco los años 90, por supuesto. Y bueno, arrancamos ya con nuestro bloque de noticias LGBTI internacionales de esta noche. Y durante esta semana, pues como les comentábamos, habíamos tenido algunas noticias buenas, otras no tan buenas. Como por ejemplo, tenemos, bueno, una noticia que ya ha recorrido mucho las redes sociales, justamente sobre el caso de una pareja que fue precisamente apuñalada por tomarse de la mano en la calle. Los hombres gays habían estado tomando de la mano mientras caminaban hacia sus casas de un club nocturno por la madrugada del domingo 27 de mayo en Denver, cuando un hombre atacó a la pareja y los apuñaló varias veces. El testimonio menciona que ellos estaban caminando y suponían que no le gustó lo que vio, que estaban tomados de la mano, dijo Chris Hussiard, de 19 años, a la cadena local 9 News. Chris y su novio, Gabriel Román, de 23 años, estaban caminando hacia su casa desde un centro de un antro, perdón, llamado The Church, la iglesia, justamente. Justo después de la medianoche, cuando los dos dijeron escuchar a un hombre gritar "malditos maricas" antes de atacar a la pareja con un cuchillo plegable. Huiciar fue apuñalado en el cuello y Román fue apuñalado en la mano y espalda antes de que pudiesen escapar. Bueno, esta noticia la hemos visto ya durante muchos días en las redes sociales, sobre todo cómo ha terminado este tema. Afortunadamente ambos están bien. La policía justamente arrestó el domingo a Dylan Payne, de 24 años, bajo sospecha de asalto en primer grado, según el The Denver Post. Los detectives están investigando también el ataque como un crimen de odio, por supuesto. Y definitivamente ellos dicen pues que no están dejando que eso realmente o ese hecho defina, digamos, su situación de pareja o bueno, o los tenga con miedo, ¿no? Sino que ellos más bien están más que unidos que antes, porque dicen que pues decir que se aman muchísimo y que no queremos y que no quieren ellos que realmente esto suceda a nadie más. Así que bueno, justamente las autoridades deberán tomar medidas del caso, porque precisamente estas situaciones no deben ocurrir jamás, nunca deberían ocurrir estos casos. Y otra noticia que nos llega desde, bueno, desde varios medios de comunicación también internacionales, y una noticia que también a mí me sorprendió porque también me la desayuné, y es que es una noticia menciona que Ecuador reconoce su primer matrimonio igualitario el pasado 6 de julio de este año, donde se menciona que Ecuador ha dado un paso ya enorme hacia el matrimonio civil igualitario, a pesar de que se trata de una sola batalla ganada, ¿no? Más o menos como el caso de Satia, pero definitivamente debe ser un precedente para otros casos. Hoy se puede decir que ya hay más posibilidades de que exista un futuro más justo para todas las parejas. Un poco dicen en el tema de este caso, la historia comienza con una pareja del mismo sexo en Cuenca, en el sur del país, el 19 de abril de este nuevo matrimonio quiso oficializar su unión en el registro civil de la ciudad y al haber tenido una negativa, decidieron llevar su caso al Tribunal de la Familia, Mujeres, Niños y Adolescentes. Las juezas que llevaron el caso declararon que al no registrar un matrimonio civil de esta naturaleza constituye una violación al derecho a la igualdad y la no discriminación, como está establecido en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución. Afortunadamente, ellas sí pudieron y sí supieron interpretar adecuadamente nuestras normas. Y a pesar de que se apeló la decisión del tribunal, la cual ordenaba al registro civil inscribir el matrimonio, la resolución final favoreció la demanda de acción de protección a favor de este matrimonio igualitario, aparándose en el marco de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Recordemos que pues ya está, como todos quienes han firmado justamente o son parte de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben acatar pues las normas que en ellos ya se ha dicho y se ha declarado que todos los países de Latinoamérica deben exigir y deben dar los derechos en cuestión de matrimonio civil igualitario, adopción, reconocimiento de familias homoparentales en todos los países, ¿no? Porque es un tema de derechos y de igualdad. Así que este no es el caso para todo el país, y aunque la decisión del tribunal marque un hito importante en la búsqueda de derechos para la diversidad sexual, queda, por supuesto, mucho por hacer. Es más, mucha gente seguramente estará en contra o no estará de acuerdo con esta temática, pero definitivamente es un gran avance sobre todo para la discusión, para el debate que entre este tema. Y bueno, se reconozca también las luchas que ya están también de otros años, de tantos años, de otros casos de matrimonios del mismo sexo que ya están en el tribunal, que están en la Corte Constitucional esperando la resolución, esperando la respuesta. Esperamos que ya de a poco estas situaciones se vayan aclarando y por supuesto se vayan dando paso a nuestros derechos. Así es, y como última noticia de este bloque, pues una positiva les tenemos, porque el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió perdón a la población LGBT por la negación por parte del Estado de sus derechos fundamentales e incluso por vidas perdidas años atrás. Es un buen primer paso, por supuesto, pedir disculpas públicas. El nombre del gobierno de la República de Costa Rica les pidió perdón y renovó su compromiso de luchar porque no se repita un vergonzoso capítulo en la historia como es el tema de la violencia hacia las personas LGBT. El presidente recordó que en 1969 la homosexualidad era penalizada y perseguida en Costa Rica, hasta que dos años después, en el 71, la homosexualidad fue eliminada del Código Penal. Wow, dicho sea de paso, ellos qué avanzados con respecto, por ejemplo, a nuestro país también. Esto no evitó tampoco que durante la siguiente década las personas LGBT fueran objeto de discriminación y de violencia. Y estas declaraciones las dio el presidente mediante un comunicado de prensa previo al Día Internacional del Orgullo LGBT, donde nuevamente reafirmó su compromiso de luchar porque no se repita ese capítulo de la historia. Además, este domingo publicó un video desde su Facebook para enviar un mensaje de apoyo a los participantes de la Marcha del Orgullo LGBT. El gobernante dijo también que el Estado está en la obligación de garantizar la igualdad para todos y se comprometió en que su mandato luchará por la dignidad de las personas transexuales, lesbianas, gays y bisexuales que aún hoy sufrimos por vivir al margen de la ley, por la negación de nuestros derechos, por supuesto, y el temor a ser sometidos a violencia física y emocional. Así que, bueno, un compromiso que está perfectamente pues respetado, ¿no es cierto?, por la población LGBT, definitivamente un buen paso importante para Costa Rica, que ya ha sido un ejemplo también para otros países con este caso, con el tema de la CIDH, que ha hecho que toda Latinoamérica realmente se despierte en cuanto a estos temas de derechos LGBT. Así es. Así que vamos ahora con nuestro siguiente tema musical de la noche. Y vamos ahora entonces con un tema nacional, por supuesto. Y ahora nos vamos con un tema de Papá Chango y uno de sus últimos éxitos, 1983, Niña. Así se llama. Volvemos con más de Punto Diverso. Te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Ser tu amor, déjate amar. No puedo olvidar cuando te vi por vez primera. Yo quiero ser la razón, colarme dentro de tu corazón, quedarme dentro de tu mente y de todos tus sueños. Ya quiero buscar tu Con más de Punto Diverso y ya empezamos con nuestro segmento Punto Cultura y está con nosotros ya nuestro querido invitado de esta noche, Gledis Macías. ¿Cómo estás? Bienvenido a los años que te tengo en un programa. A los cientos, gracias Javi, gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están viendo en este momento y escuchando también. Así es, si quieren escuchar un mejor audio también pueden escucharnos a través de la www.radiocc.com y nos pueden ver por dos cámaras, por la transmisión en vivo del Gledis y acá también por la cámara de la página de la radio. Así que bueno, qué emoción que ya haya pasado tanto tiempo, otra vez un nuevo ciclo, una nueva promoción, no sé cómo llamarla, una promoción de transformistas y drags que estuvieron en Transforma, ¿no es cierto? Sí, Transforma uh-huh. 2, y que ahora va a ser su iniciación, su bienvenida. Así que, bueno, ¿cómo te sientes con todo esto? Ya es tu segunda vez. Ajá. Bueno, en realidad ha sido como bien emocionante. Para contextualizarles un poco a la gente, los que no sepan, la ceremonia de iniciación y bienvenida transformista se realizó el año anterior y fue después de un periodo de cierre de Transforma, que es la escuela de transformismo que llevo, y ahí fue un momento en el que me pude dar cuenta lo importante que es generar estos vínculos de comunidad. Entonces, el año anterior, en su mayoría, fueron de... a raíz de esas expectativas de seguir trabajando en comunidad, que surgió la idea de generar este espacio que ahora se llama la CIT, la Ceremonia de Iniciación y Bienvenida. Okay. Entonces, el año anterior se iniciaron 8 transformistas y estuvieron 11 primeras. Para los que no sepan, las primeras son las drags con más, un poco más de años de experiencia, que tal vez ya tienen un recorrido mucho más amplio. Y nada, fue hermoso cómo estuvieron, un agradecimiento en el año anterior, estuvieron las bautistas, las híbridas, las deltas y también algunos transformistas independientes que se reunieron ahí para darles esta bienvenida a las, ahora les decimos las debutantes, que estuvieron en ese momento para darles ese abrazo, darles los buenos deseos. La respectiva cachetada, las madrinas, dijo la Michelle Aguijón que les iba a dar el racimo de verde, el pollo. Entonces ha sido muy muy hermoso. Y este año la convocatoria ha sido un poco más amplia, Ahora nos van a acompañar nuevamente las Delta, las híbridas, las Bautistas, también las Pacha, también Vipers. Las Vipers, ajá, y un grupo de independientes mucho más amplio. Ahora también tenemos Drag Kings, Fox Queens, las Drag Queens. Entonces, en realidad, honestamente me siento muy emocionado de sentir como el apoyo de todos como comunidad y sentir como todos han colaborado para la ceremonia de iniciación. Ahora hay hasta el equipo de voluntarios. También, imagínate. Entonces, es sumamente emocionante. Qué bien, entonces ha crecido, sobre todo, no sé, ¿esto qué te hace pensar? Tal vez que la gente está dándole más atención al tema drag queen, ¿será que hay un boom del tema? O de pronto, ¿tú qué has pensado o qué has podido ver, digamos, percibir de todo esto? ¿Por qué este interés de pronto más por el tema drag queen? Yo creo que en realidad es como que se van tejiendo estos espíritus de comunidad. Ajá, tal vez, y posiblemente ayuda también mucho el tema de difusión, ¿no? Pero sí considero mucho que interviene mucho el factor de comunidad. Creo que nos han pasado varias cosas en este año que nos han hecho sentir lo importante que es estar unidos y apoyarnos mutuamente, independientemente del evento que sea o de la ocasión. Creo que de eso es lo que ha hecho que más personas participen, vayan a participar este año. Vemos si se asoman el sábado. Tienen que ir. Tienen que asomarse. Recuerden que la entrada es gratuita. Pero sí, creo que es el espíritu de comunidad lo que ha hecho. Ajá. Y estos ritos de paso, creo que son como parte de nuestra cultura también. Entonces, tal vez es como un reconocimiento a la importancia de generar eso, ¿no? De darles esta bienvenida y esta afectividad a las personas que son de nuestro mismo colectivo, ¿no? Justo ahorita que mencionabas este apuñalamiento, esta pareja que solo iba cogida de las manos, recuerdo la publicación que pusimos en el Facebook, como un chico decía que nosotros avergonzábamos a los homosexuales. ¿Cómo fue? Cuéntame ese caso, ¿cómo fue? Claro, entonces de repente solo veo el comentario que dice que por personas como nosotros es que ven mal a todos los homosexuales. Entonces, obviamente, ¿cuál fue la publicación? El video en el que invitábamos, estábamos de drag y el video que invitábamos a la ceremonia. Entonces estábamos cuatro drags, estaba la Ame, la Nina, Kendra y yo, y la Destiny. Y entonces, obviamente, me indignan ese tipo de comentarios porque es una ideología del buen gay, de esta idea absurda de cómo se debería ser gay. Gay masculino, blanco, citadino. Tal cual, a cuerpazo. Ajá. Pero además es una invisibilización de todo el trabajo que han hecho los transformistas. O sea, con todo el respeto de todos los movimientos que han participado, los transformistas también se han hecho presentes y desde el comienzo del activismo. De las revueltas, exacto. Fueron las primeras que se enfrentaron a la policía, las primeras valientes de mostrar los rostros, las caras, de pelearse con la sociedad, con la policía, de recolectar las firmas, en el caso aquí en nuestro país. Ajá. Entonces es una total negación y un desconocimiento de la historia. O sea, y aquí sí lo digo a título personal, yo creo que la Destiny ha estado desde la primera marcha y del segundo festival que se realizó. O sea, entonces es indignante que haya gente de nuestra propia comunidad que crea que nosotros somos los que damos vergüenza cuando nosotros hemos sido los que hemos llevado una voz política del respeto a las diversidades. Entonces sí es un poco es frustrante ver que todavía pasa en nuestra comunidad. Sí. Pero bueno, después de eso, claro, le responde el comentario. Y una compañera le hablamos de que ese tipo de actitudes son las que cuestan vidas dentro de nuestra comunidad. Y tiene la osadía de responder y decir que bueno, que si se pierden nuestras vidas, no es gran cosa que se pierda. Entonces te das cuenta cómo la violencia al interior de nuestra comunidad genera este tipo de rechazo y este tipo de actitudes. O sea, creer que una vida es menos por ser transformista, te da cuenta de una violencia interiorizada que es fatal, ¿no? O sea, y miren las cosas en las que desencadena, o sea, es no tener conciencia de comunidad, no sé, de lo que nos está pasando. Yo creo que esa es quizás la razón más importante entonces por la que estos espacios, estos programas, estas actividades se necesitan tener, se necesitan más que nada, porque vemos entonces todavía una comunidad, como tú dices, LGBT, con homofobia internalizada. Si bien es cierto, crecimos en una sociedad homofóbica, nos educaron con ese pensamiento, seguramente muchas de esas personas que tienen esos pensamientos, y está bueno, y hay algunos estudios, ¿no?, que confirman, ¿no es cierto?, que justamente esto es esta homofobia hacia, o esta transfobia, esta plumofobia, no sé cómo mencionarla más, es justamente parte de un proceso de no aceptación todavía de mucha gente, y de que todavía en el fondo la gente esta que dice, ay no, las plumíferas, ay no, las trans, ay no, las drags, ay qué locas, todavía están en el fondo diciendo y sintiéndose culpables por ser homosexuales. Sí. Y eso total. Es algo que definitivamente quizás es un trabajo que nos compete a todos y a todas, ¿no? Sí, y justamente estas actividades, esta ceremonia que se va a realizar es uno de esos campos. No sé, aprovechemos y no sé qué mensaje le dirías sí, o sea, a él y a otras personas que piensan como él. Les invitamos, vayan a la ceremonia y observen cómo estas actitudes son una autonegación de nuestra propia sexualidad, de una autonegación de su propia diversidad. No tienen idea del potencial que tiene el transformismo para ayudarte a reconocerte a ti mismo en toda tu expresión como ser humano. Entonces, mejor es como invitarles, o sea, conocer un poquito más de qué va antes de realizar este tipo de prejuicios. Entonces, me parece muy importante que lo puedan ver. Afortunadamente, quizás, no hay un estudio, no soy científico, no sé, pero yo creo que cada vez es menos el porcentaje de gente que piensa así, afortunadamente. Quizás la mayoría ya se está abriendo un poco más a estas temáticas. Así que bueno, vamos a nuestro primer corte de la noche y ya volvemos con más de Punto Diverso y conversando aquí, dialogando con Gladys Macías acerca de la segunda ceremonia de iniciación a transformistas. Volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos. La entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Tesoros Remix. Una nueva mirada al cine ecuatoriano depositado en la Cinemateca Ulises Estrella, con la curaduría de su investigador, Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Meneando y no pares, baby. Volvemos con más de Punto Diverso, luego de haber escuchado y disfrutado ese tema de Gianmarco junto a Nápoles, Kizumbia. Un tema muy chévere y también, por supuesto, para aprender esta noche. Y bueno, hablando de esto de las reinas de la noche, de alguna manera, que las drag, las transformistas, nos hemos convertido en estos seres de la noche, en estos seres... Pero, ¿tú crees que es momento ya de salir también de ese lugar de la noche, del espectáculo, y tomarnos otros espacios también? Sí, pero además creo que ya lo hemos hecho. Ajá. O sea, al menos yo considero, no lo hablo por todos los grupos porque no quisiera cometer una omisión o faltarle a la verdad de algún grupo, pero sí, o sea, ya hemos buscado como otros espacios más culturales. Al menos la Destiny siempre he buscado que sean en, no sé, exposiciones. Es otro tipo de movimiento, ¿ja?, en el que se ve. Y yo creo que lo mismo ha pasado con otros grupos, ¿no? Hay otros espacios de sensibilización, más que los de la zona, en los que a veces nos solemos encontrar. Pero, por ejemplo, los mismos festivales de las híbridas, cómo van rotando, itinerando. Cruz también, Alera, con estas itinerancias que realizaban en sus eventos. Saraí también. Entonces, sí, yo creo que en realidad ya lo hemos hecho. O sea, creo que ya hemos tomado como otros espacios de visibilización, de empoderamiento, de difusión, que van más allá de nuestra comunidad y de los espacios que más transitamos, ¿no? Creo que sí, ya hemos tomado como otros espacios. Pero creo que lo que nos falta es tal vez difundir un poco más qué es lo que hacemos. Ajá. O tal vez del cómo lo hacemos. No tengo claro tal vez cuál sea la respuesta ahí. Pero creo que eso deberíamos tal vez tener un poquito más de énfasis. Justo lo reflexionaba hoy día pensando en el tema de lo de la ceremonia, porque veía los comentarios de la gente en el Facebook de... Claro, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es una ceremonia de iniciación? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué conlleva esos aspectos? Entonces, claro, hay que caer en cuenta de muchos errores míos de la forma en la que yo estaba transmitiendo el evento en sí. Entonces, pienso que tal vez pueda haber ahí también, dentro de los otros grupos, tal vez fallemos en algo, el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hay el concurso de las híbridas? O sea, ¿por qué hay el Fire? ¿Por qué hay el Queen of Queens? ¿Por qué hay los otros certámenes que también hay? Entonces, creo que eso tal vez nos falta un poco. Como que de pronto dejar bien en claro nuestro mensaje, qué es lo que queremos hacer. Definitivamente, totalmente sí, de acuerdo con ese tema. Y bueno, y en cuanto al tema de la ceremonia, ¿no es cierto?, que se va a dar este sábado, de pronto está para todo el público. ¿Tú piensas que más deberían ir el público que no ha conocido y nunca antes ha visto el tema drag, o para los convencidos ya del tema? Sí, no, yo creo que es para todo el público. Lo hermoso fue ver, no en la ceremonia de iniciación del año anterior, sino un show transformista que igual llevamos en el Centro de Arte, cómo fue mucha familia. Porque eso además permite mediar contenidos que tal vez se nos hace difícil, y nosotros estamos ahí para hablarlo con mucho gusto. Entonces, ver a las mamás, los papás con sus hijos. A esponja quitada. Hablar a esponja quitada. Me acordé de la Cosacura cuando sintió la banca fría. Es una oportunidad muy grande para poder compartir entre todos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que lo van a disfrutar. Ay, mira los shows que hay. Entonces, Es una oportunidad, es gratuito, o sea, es una vida cultural, son unos programas aproveche. De primer nivel. Entonces sí, aprovechenlo. Qué bien, porque definitivamente el arte transformista sí te transforma. Te transforma, esa es la idea, es que esa es la palabra, o sea, de verdad te transforma, no puedes ver las cosas de otra forma después de haber pasado de un proceso de transformista, o sea, entiendes... ¿Por qué la gente...? Bueno, no todo, no es que nos iluminamos. Claro. Pero sí entiendes muchas cosas de la diversidad. O sea, entiendes y dejas de juzgar. Porque entiendes a entender las cosas que pasan con las otras personas. Los temas de identidad. Entonces se vuelve todo como mucho más amplio. El espectro se amplía. Entonces no puedes seguir con esa mente reducida de creer que todos entramos... De que decir homosexual tiene una connotación de tales palabras asociadas a eso y que es una cosa escrita en piedra, y lo mismo con un heterosexual, con una lesbiana, o sea, entonces entiendes que todo es una cuestión ahí variable, que no somos un molde. Uh-huh. Entre tú y Destiny, digamos, ¿cuál ha sido su aprendizaje mutuo entre Gladys y Destiny? Yo creo que la fuerza que tiene la Destiny para enfrentarse a ciertas cosas. Y la Destiny creo que ha aprendido de Gladys como también un poco el saber mediar, el saber, el tener un poco más de tranquilidad ante ciertas, contra esas cosas mismas que está luchando. Entonces creo que ahí nos complementamos un poco. A veces digo, a ver si, que creo que nos pasa como a muchos, ¿por qué la Destiny sí y Gladys no? O a veces cuando estoy de Destiny, a ver, el Gladys, ¿qué hubiera hecho en este caso? ¿Qué les dirías a todos esos chicos tal vez que nos están viendo y escuchando, que de pronto están también interesados en el arte drag? Porque siempre que hay un evento de estos o cuando hay un boom así del tema, siempre hay alguien, ¿no?, que dice, ay, es que a mí me gustaría, a mí me interesaría. Otros que, por ejemplo, que nunca nos llegó a interesar el drag desde un principio, pero luego terminé enamorado del drag. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Yo solo les diría esto. Sé que es bien dramático y es como casi que cliché, pero piensen en qué pasaría si murieran mañana. O sea, vivimos dando que la vida la damos por sentada. Y, o sea, miren las cosas que nos pueden pasar en el día a día. Y no darse la oportunidad de vivir la vida a plenitud, creo que es... nuestra propia falla, o sea, nosotros somos los que tenemos la capacidad para vivir lo que queremos vivir o para negarnos lo que no queremos enfrentar. Entonces, creo que dense la oportunidad de vivir lo que quieran vivir y disfrutarlo, o sea, si sienten como ese miedo, este es un buen momento, o sea, vayan a verlo como un show, sí, ajá, como que fueran a una obra, cualquier otra, experimentar. Y observen y déjense enamorar de lo que van a observar, o también permítanse reconocer y decir, no, definitivamente no es lo mío, o sea, pero dense la oportunidad de enfrentarlo, de poderlo vivir. De conocerlo, no solamente de ver desde afuera y criticar y decir tantas cosas, así que al chico que comentó al Gladys, por favor asiste. Asiste, por favor recapacita, lee un poco, entérate. Entonces eso creo que es muy importante, darse la oportunidad. Qué bien. Bueno, y ahora sí, ¿cómo se va a desarrollar la ceremonia? Ajá. Bueno, para que más o menos tengan una idea de lo que es la ceremonia, ¿no? Entonces, en la ceremonia están las primeras que conforman un cónclave, que son las que reciben a las debutantes. Espérate, déjame buscar en Google cónclave. Es como una asociación, es un grupo en un nivel muy especial. Ya. Entonces, el cónclave lo hacen las primeras con el nombre, que son las drags más experimentadas. Okay. Las debutantes son las transformistas, los transformistas que se van a iniciar. Cada transformista tiene una madrina, que son parte del cónclave. Entonces, cuando pasan, hacen un declaramiento colectivo. Entonces, en el declaramiento colectivo, las primeras con el nombre reciben a las debutantes y las debutantes reconocen la presencia de las primeras, pero también se reconocen a ellas mismas de estar ahí, de que ellas lo hacen por su voluntad, sin presión, sino que es una decisión que ellas han tomado. Después de hacer cada una un decreto individual, beben la bebida ritual. Es una receta secreta que no la conoce nadie más que solo los transformistas. Leche de toro. Esa es una parte de los ingredientes. Después reciben un anillo como símbolo del compromiso y su madrina, tienen un velo, entonces la madrina les levanta el velo y se presentan ante los demás y dicen cuál va a ser el nombre de transformista, el cachetazo respectivo. Y después, que es la parte, creo que yo, en una de las partes más hermosas, bajan de la tarima y pasan por toditas las primeras. Entonces, todas las primeras les dan el abrazo respectivo a cada debutante, porque esa es la idea de la ceremonia. Sí. Ajá, es de esta bienvenida y es de este abrazo afectivo a quienes van a, o quienes han decidido reconocerse como transformistas y empezar o continuar con el camino. Porque, ajá, también me gustaría dejar claro que no, las debutantes no significa que son nuevas, porque hay chicos y chicas que ya llevan su trayectoria, sino claro, que quieren reconocerse dentro de la comunidad y les parece muy importante que se puedan recibir este abrazo por parte de las otras. Al final se hace un cierre y terminamos con los Super Show Drags, que es una muestra de tanto de las debutantes como de las primeras. Entonces, ahí es como una mezcla de y diversidad de géneros que hay. Perfecto, así que no se lo pueden perder esta ceremonia que va a estar buenísima. Por supuesto, déjense, como decíamos, de enamorar del arte transformista. Y por sobre todo, qué interesante la dinámica que va a tener la ceremonia, porque quizás no estamos acostumbrados a reconocer lo que estuvo antes de nosotros. Total. Y también reconocer lo nuevo que viene después de nosotros, quienes están ahí, es decir, o sea, cada vez quizás hay más generaciones jóvenes. Total, cada vez más jóvenes. Lo acabas de dejar bien claro. De gente transformista, de gente que está haciendo el drag. Hay mucha gente que de las generaciones adolescentes, juveniles, que están ya enterados de lo que es el drag, de lo que es el transformismo. Y entonces, qué importante es este diálogo, este reconocimiento entre ambas generaciones, se podría decir. Sí, es total, lo acabas de dejar clarísimo y me parece muy importante porque... Y me has dejado claro una cosa, porque yo siempre pienso que es importante reconocer el pasado, pero ahorita lo acabas de decir, es también tan importante reconocer el futuro. O sea, lo que me encanta de los chicos transformistas que están ahora es una temática, es otra cosa. Sí, ajá. Ya va cambiando. Hay feministas, hay cuestiones con el indigenismo, hay cuestiones con lo queer, o sea, son otras temáticas. Y es una alimentación mutua, ¿no? Ajá, me lo acabas de dejar, aparte de también ver el futuro, porque es total lo que acabas de decir, es este reconocimiento tanto del pasado, pero también como lo del futuro. Yo siempre he hecho hincapié en reconocer lo que sucedió antes. De hecho, una parte de la ceremonia es todas hacen una entrega floral en una bandera negra que representa a las personas que han fallecido víctimas de homotranslesbomofobia. Este año estamos viendo la posibilidad de que sea un activista quien lleve la bandera y quien la ponga en la tarima, precisamente por ese reconocimiento a quienes estuvieron atrás y a quienes nos dejaron su legado. Ajá. Pero me parece totalmente de acuerdo contigo de que también es un reconocimiento del futuro, o sea, es este diálogo entre los dos. Así es, definitivamente, eso es lo chévere de esta ceremonia que se va a llevar a cabo este día sábado, 14 de julio. Ajá. A las 18 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Para quienes no conozcan, es del antiguo Hospital Militar, detrás del Colegio Mejía, en la Montevideo y Luis Dávila. Recuerden que la entrada es gratuita, es para todo público. Y en todo caso, si tienen alguna pregunta, estamos con mucho gusto para poderlo hablar con toda la familia. Ajá, entonces recuerden, los esperamos, sí. Esperamos que nos puedan acompañar. Lleven a todos sus amigos y ahí nos veremos. Ay, sí. Te sugeriría que hay un pequeño espacio de diálogo, de preguntas, quizás del público que tengan, sería muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, nosotros pues estamos de ahí dispuestos, y es del momento, porque estando ahí hay que aprovecharlo. Así que, qué bien, esperamos que sea todo un éxito esta ceremonia, como lo fue el año anterior, quizás que vaya mucha más gente, que esto sea cada vez más grande y cada vez más gente nueva vaya reconociendo el arte transformista. Y también otra se vaya animando también a hacer arte transformista. Y sacamos cosas buenas, ¿no? Ahora ya se ha sumado más gente, como tú mencionas, las Pach. Oh, no, las Pach estuvieron también el año anterior, me parece. No estuvieron en el año anterior. Estuvieron en el bautizo. En el show transformista. Ahí el show transformista, en la Pero este día aquí nos van a acompañar las Pach, que también es bacán. Y las Vipers. Y Pablo. Pablo. Vipers que van a estar ahí con su grupo. Veneno. Que quizás, ahí está representado el inicio del drag aquí en nuestro país, ¿no? Exacto. Eso es un gusto de verdad, a que puedan estar quienes han estado ya hace mucho tiempo atrás. Qué bien. Las Las primerísimas de las primeras. La que tienen al número de cédula 0000001. Un besito a los Vipers. Bueno, chicos, vamos a disfrutar nuestro último tema de la noche. Vamos ahora con Daniel Páez y su tema Cuando Tú Estás. Espero lo disfruten y volvemos con más de Punto Diverso y nuestro cierre de la entrevista. Magia, melodía de amor que envuelve y nos atrapa. Somos tú y yo. Me siento vivo cuando tú estás en el camino. Nada nos va a separar. Me siento vivo si tú estás. No importa el tiempo, nada nos va a separar. Estaban disfrutando el tema de Daniel Páez, Cuando Tú Estás. Así que un saludo para todos esos enamorados y enamoradas de esta noche. Es una buena canción, bonita canción para dedicar. Y bueno, entonces, Gladys, para finalizar esta entrevista, yo quisiera saber... ¿van a haber hombres? Sí, van a haber hombres. No los hombres ofrecidos. Lo que pasa es que la tarifa de la Dakira son tres hombres súper acuerpados que la reciban en la tienda en tras cámaras. Entonces está un poquito difícil conseguirse el equipo voluntarioso que esté dispuesto a atender ahí a Dakira. Yo nada, pero bueno, ahí estaremos. Y no, lo que te quería preguntar en realidad era... y bueno... luego de esto quizás habrá otro transforma más, ¿lo estás pensando? Sí, total, lo que estoy planeando es que, en realidad la idea es que después la ceremonia sea hecho por todo un grupo de transformistas. Ajá. Y también pase lo mismo con transforma, entonces como unir todas las fuerzas y las competencias y capacidades que tenemos cada uno y desarrollar. Pero por lo pronto, y porque la gente también me lo ha pedido, aproximadamente en septiembre se va a llevar a cabo el cuarto Transforma. Ah, qué bien. Entonces, para quienes estén interesados, justo en septiembre pueden entrar a inscribirse. Coincide con el año lectivo, así, escolar, donde también inicia el año escolar drag. Acá, porque también es una experiencia muy chévere, o sea, yo he aprendido tanto con... En este año fue la edición gratuita por los 20 años de la despenalización y estuvieron 11 personas. Uh-huh. Y ha sido una experiencia increíble, o sea, hasta ahora mantenemos el chat a pesar de que ya acabó, pero seguimos compartiendo, porque en realidad es un vínculo que va más allá de aprender entre todos, es un vínculo afectivo también que se crea. Y qué interesante además que se empiece a pensar ya en una especie de profesionalización, quizás, del arte de drag. Total, es un reconocimiento. Sí, no, el tema de ir aprendiendo no solamente de aquella transmisión oral, ¿no es cierto?, que hemos estado acostumbrados, o que así ha sido el tema drag, ¿no? Sí, sí. Sino que también ya sea algo mucho más formal, se podría decir, la formación, valga la redundancia, del arte drag queen, porque definitivamente es un arte que tiene muchas disciplinas, que tiene muchas artes, y qué bueno que transforma sea esta iniciativa, ¿no? Así debe ser. Por eso creo que es el nombre también de escuela. Yo sé que muchos estamos en contra de eso, y lo hablo desde una cuestión educativa. Trabajo en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, promovemos la educación no formal, pero el también reconocer de que hay cosas que tienen su nombre. O sea, ha sido un esfuerzo que lo hemos generado por años todos, desde el tema del diseño, maquillaje, fotografía, performance, arte, animación. Entonces sí es tiene unas especificidades que lo convierten en un conocimiento muy particular y que sí necesita un poco una profesionalización más amplia en cuanto al transformismo, sin caer en tema de egos para nada, en lo absoluto. O sea, cualquiera lo puede aprender, pero es una cuestión de aprender. Creo que también, eso es la clave. También, por supuesto. Y de alguna manera, también hay cuestiones como básicas, ¿no?, en tema del arte transformismo, pero también está el tema de que es un arte y es libertad también, es decir, libertad estética, libertad de arte. Todos tienen su estilo. Hay algunitas por ahí que conozco que dicen, ay, no, es que yo tengo mi propio estilo, ay, es que no, ¿por qué tengo que hacer lo mismo que siempre hacen las demás? Entonces, total, es una libertad, es que eso es lo bacán del transformismo, o sea, cada uno poder experimentar su propio ser y tener la libertad de manifestarlo en la forma que lo desea. Ajá. Solo que hay ciertas herramientas que permiten que esa libertad la puedas expresar de mejor manera, o entenderla y estar en contra, o entenderla y aceptarla. Así es, perfecto, así que, bueno, pues, ¿algún último mensaje que quieras dejarnos, Gladys? Haznos, por favor, nuevamente la invitación para este día sábado. Ajá. Solo hacerles nuevamente la invitación este sábado 14 de julio a las 18 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en la Montevideo y Luis Dávila. Recuerden que la entrada es gratuita y la invitación es a darse la oportunidad. Darse la oportunidad de compartir entre todos. La vida es muy corta como para complicarnos entre si somos, no seremos, y no permitirnos expresarnos en todos los niveles. Así que desen la oportunidad, vívanla, vayan, aprendan, estamos ahí, conózcannos, o aprendamos de entre todos. Ajá. Lo que no quisiera que se convierta en una cuestión de ego, de que crean que van a ellos, sino es un compartir. La ceremonia es un compartir entre el público que nos ve, entre las primeras, los debutantes, de entre todos. Entonces, los esperamos, ojalá nos puedan acompañar, recuerden que es para toda la familia. Así es, definitivamente, y bueno, esperamos ahí también el caldito de pollo, el hornadito. La Michelle Aguijón dijo que iba a llevar. Qué bien, así que Michelle, verás, nos has de comer a todos. Y después, recuerden, también tenemos ahí, se puede decir la recepción, la fiestita también, les invitamos todos luego a que nos acompañen en la discoteca Ars Amandi, en la noche, así que vamos a estar ahí todas disfrutando, así cargando a la guagua, la bautizada, así, haciéndole bailar a la bautizada. Y haciendo los patacones. Así es. Y eso, y también invitarles a que esta semana, mañana, no se pueden perder, en la Fundación Equidad tenemos un taller muy chévere con estudiantes de psicología que nos ayudarán con herramientas para enfrentar emocionalmente el tema de la discriminación y la violencia LGBT. Así que un tema muy interesante que no se lo pueden perder, mañana a las 5 de la tarde en Fundación Ecuatoriana Equidad. Es igualmente una actividad abierta y gratuita al público. Y de aquí el sábado entonces nos estamos también viendo en el Transformados, que sí, en la ceremonia. ¿Cómo dijiste el acrónimo? La CIPT. La CIPT. La CIPT, para la CIPT 2. Los esperamos este sábado. Muchas gracias, Miguel Edis, querido, qué gusto tenerte acá. A ti, Javi, gracias por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Nos estamos escuchando la próxima semana. Recuerden, Punto Diverso, todos los miércoles a las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao. Un abrazo para todos.